Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The United Nations Chief Investigator on Torture. El investigador jefe de la tortura de las Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno de Barack Obama para que ordene una investigación completa del papel desempeñado por las fuerzas de Estados Unidos en los abusos contra los derechos humanos. El llamado de Manfred Novak se produjo luego de que el sitio web de denuncias WikiLeaks divulgara cerca de 400.000 documentos clasificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses que detallan cómo las fuerzas de ese país no hicieron nada para detener los abusos, torturas, violaciones y asesinatos cometidos por la policía y soldados iraquíes. Además, los registros bélicos de WikiLeaks demuestran que murieron por lo menos 15.000 civiles iraquíes más que los que se pensaba en un principio. En las calles de Bagdad, los residentes locales dicen que los documentos filtrados confirman lo que ellos saben desde hace años. Salah, habitante de Bagdad, declaró: los iraquíes presenciamos los eventos que siguieron a la invasión y a la guerra. Por lo menos cada familia tiene un detenido que fue torturado en prisión, por fuerzas iraquíes o extranjeras, o conocen a alguien que fue asesinado, ya sea por fuerzas iraquíes o extranjeras. Esto es algo que todos nosotros conocemos. No precisamos documentos para ello. La única diferencia es que estos documentos son una confirmación oficial. We'll have more on the WikiLeaks documents. Funcionarios sanitarios de Haití dicen que la cifra de muertos por la epidemia de cólera aumentó a 253 en un total de 3.000 personas infectadas. La mayoría de los fallecimientos se produjeron en la región rural de Artibonite, al norte de la capital, Puerto Príncipe, pero hay un número creciente de casos confirmados de cólera también en la capital. Las autoridades empezaron a implementar centros de tratamiento en Puerto Príncipe, donde más de 1 millón de haitianos están viviendo en campamentos de carpas desde el terremoto de enero. El doctor John Arbus, de la Organización Panamericana para la Salud, dijo: este brote probablemente sea mucho más grande dada nuestra experiencia con las epidemias de cólera en el pasado, particularmente en una población que realmente no tiene inmunidad protectora, ya que últimamente no ha estado expuesta a la enfermedad, por lo que esperamos que aumente y tenemos que estar listos para esperarlo y reaccionar ante ello. En la ciudad haitiana de Saint-Marc, los pacientes con cólera han recurrido al hospital local para tratarse. Roselyne Elins expresó: sí, sentí los síntomas en el estómago y luego fui al baño y tenía diarrea acuosa. Fui al hospital y me indicaron cómo hacer suero oral en casa. Lo tomé durante toda la noche, pero no mejoré. Por eso volví al hospital. En Luisiana se avistaron grandes cantidades de petróleo procedentes del derrame de BP flotando hacia pantanos frágiles del delta del río Mississippi. Un fotógrafo del Times Picayune sacó fotos del petróleo el viernes. En algunas áreas, las franjas de petróleo llegaban a tener 400 pies de ancho y una milla de largo. El hallazgo se realizó pocos días después de que la Guardia Costera de Estados Unidos declarara que quedaba poco petróleo de superficie recuperable en el Golfo de México. El Centro para la Diversidad Biológica presentó una demanda en un tribunal federal para impedir que el gobierno de Obama levante la moratoria que rige para las perforaciones petroleras en aguas profundas. En la demanda se acusa al secretario del Interior, Ken Salazar, de haber violado la Ley de Política Nacional del Medio Ambiente por no preparar una declaración de impacto ambiental antes de levantar la prohibición de perforar. Tensions are rising. Aumenta la tensión entre el gobierno israelí y la Iglesia Católica luego de que una reunión de destacados obispos católicos hiciera un llamado a Israel para que ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos y deje de usar la Biblia para justificar la ocupación. Los obispos emitieron una declaración tras un sínodo especial de 2 semanas organizado por el Vaticano. El arzobispo Cyril Salim Bustros, jefe de la Iglesia Católica Melquita griega en Estados Unidos, dijo: esto es claro para nosotros. El concepto de la tierra prometida no debe usarse como justificación del regreso de los judíos a Israel y el desplazamiento de los palestinos. De 4 a 5 millones de judíos fueron llevados allí y 3 o 4 millones de palestinos fueron expulsados de la tierra en la que vivieron durante 1400 o 1600 años. Por lo tanto, no queremos decir que es una cuestión política, pero la justificación de la ocupación israelí de la tierra palestina no debe basarse en sagradas escrituras. Israel respondió a la conferencia del Vaticano diciendo que la reunión de obispos fue copada por una mayoría anti-israelí. En otras noticias del Medio Oriente, el principal general de Israel reveló que los comandos israelíes dispararon 308 balas de verdad a bordo del barco de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza en mayo, así como unos 350 cartuchos con perdigones de goma y balas de pintura no letales. Testificando el domingo en la indagatoria estatal, el teniente general Gabi Ashkenazi justificó el uso de la fuerza y dijo que la muerte a manos de los israelíes, de 8 turcos y de un ciudadano estadounidense a bordo del barco habían sido inevitables. En noticias de Texas, un candidato republicano al Congreso le dijo a un canal de televisión local que podría ser necesaria una revolución violenta si los republicanos no obtienen el control del Congreso en las elecciones del próximo mes. Stephen Broden, un ministro cristiano, hizo este comentario en una entrevista con WFAA en Dallas. Broden dijo: nuestra nación fue fundada en la violencia. El entrevistador dijo: en 2010, ¿usted diría no obstante que es una opción? Broden respondió: la opción no se descarta. No creo que debamos descartar nunca algo que se relacione con nuestras libertades. Stephen Broden está intentando que la congresista demócrata Eddie Bernice Johnson pierda su escaño. El periódico The Dallas Morning News había apoyado oficialmente a Broden, pero este fin de semana tomó la medida inusual de retirarle su apoyo tras sus comentarios sobre la revolución violenta. La imagen de Broden a nivel nacional había crecido en los últimos años gracias a sus frecuentes apariciones en el programa de Glenn Beck en Fox News. En noticias de Canadá surgieron avances en el caso de Alex Handart, el organizador de la protesta del G20 que se encuentra en el centro de una controversia por la libertad de expresión. Handart fue arrestado durante la cumbre del G20 en junio y estuvo detenido durante 3 semanas. Tras ser liberado bajo fianza, fue sometido a condiciones estrictas que asombraron a muchos expertos legales de Canadá. No se le permitía hablar con los medios, no podía participar en ninguna manifestación pública o evento político y tampoco se le permitía ver a su novia sin supervisión. El 17 de septiembre fue arrestado nuevamente por hablar en un panel de debate en una universidad y estuvo preso durante casi un mes. Handart fue liberado el 13 de octubre. El sábado fue arrestado nuevamente, pero la policía no reveló ningún detalle sobre el motivo del arresto. En una de sus últimas entrevistas antes de ser arrestado en septiembre, Handart habló con Submedia TV. Alex Handart dijo: están intentando asustarnos. Es un hostigamiento y una intimidación normal. Y nuevamente, es algo que la policía hace todo el tiempo. La policía está intimidando y hostigando a las personas y a sus comunidades cuando dicen cosas que la policía no quiere que ellas digan. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Birmania advirtió que el proceso electoral previo a las elecciones del mes que viene en ese país ha estado plagado de errores. Tomás Ojea Quintana puso en duda si había alguna posibilidad de que las elecciones puedan ser consideradas libres y justas. Tomás Ojea Quintana dijo: expresé mi decepción por los acontecimientos en el proceso electoral de Myanmar, Birmania. Es claro que el proceso sigue plagado de errores. La libertad de expresión y la libertad de reunión y de asociación se han restringido aún más mediante la implementación de leyes electorales y las directivas de la Comisión Electoral. No se ha liberado a ningún preso de conciencia. En noticias de México, 13 personas murieron el sábado en Ciudad Juárez cuando hombres armados atacaron una fiesta de cumpleaños y abrieron fuego. Entre las personas que murieron se encontraban 6 mujeres y niñas. Mientras tanto, aproximadamente 300 médicos marcharon en Ciudad Juárez el viernes para exigir protección por parte de las autoridades. Debido al creciente nivel de violencia vinculada a las drogas en la ciudad, los médicos ya no hacen visitas a domicilio y docenas de clínicas han cerrado. La doctora Leticia Chavarría, quien participó en la protesta del viernes, dijo: por otro lado, a los médicos la inseguridad los ha perjudicado directamente en muchos aspectos y el más grave de ellos pues son las extorsiones y los secuestros. Muchos médicos que han tenido que cerrar sus consultorios o esconderse, o llegar al grado de tener que estar dando las consultas escondiéndose porque por el temor a ser, o que están amenazados de extorsión o de secuestro. El mayor periódico del New Hampshire está defendiendo su decisión de negarse a publicar anuncios de matrimonios de parejas homosexuales a pesar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en el estado. El sábado, el Union Leader de Manchester se negó a imprimir un anuncio del matrimonio entre Greg Gould y Aurelio Tyne, quienes contrajeron matrimonio ese mismo día en Portsmouth. La decisión del periódico ha dividido a los dos principales candidatos del estado al Senado. El candidato demócrata, Paul Hodes, censuró la decisión del periódico, mientras que un portavoz de la candidata republicana, Kelly Ayotte, dijo que los funcionarios del gobierno no tienen que decirle a la prensa libre lo que debe o no debe hacer. El presidente Obama publicó una declaración en video en la que condena el reciente aumento de los suicidios de adolescentes homosexuales en todo el país. En las últimas 6 semanas, al menos 7 adolescentes homosexuales se suicidaron, en muchos casos tras incidentes de abusos o humillación pública por parte de sus compañeros de clase. Obama dijo: como a todos ustedes, me conmocionó y me entristeció la muerte de varios jóvenes que fueron víctimas de abusos o burlas por ser homosexuales y que finalmente se quitaron la vida. Como padre de 2 hijas, me rompe el corazón. Es algo que simplemente no debería pasar en este país. Debemos disipar el mito de que los abusos son simplemente un rito normal de transición, que son parte inevitable del crecimiento. No lo son.